deja la casa, el comal, la litera. Se deja encendida la televisión. Se dejan los besos detrás de la puerta. Se intenta de nuevo. Mister. Mister. What? Go to your room. A tu cuarto. No, mister, no. Es que Gloria está herida y necesita un doctor. A doctor. Chinida doctor. Ah, doctores caros. No, mejor farmacia. Sí, está bien. Yo la llevo a la farmacia. ¿Y tú crees que voy a dejarla salir sola? Tráela. Johnny las llevará en el auto. Y cuidado con querer escapar. ¿Entendiste, morena? Yes, sir. Voy por Gloria. Yo entiendo lo que dice Marta. A mi hija también la han tratado mal allá. Pero la verdad, doña Esther tiene razón. No tenemos por qué cargar con los problemas de los otros, que suficiente tenemos con los nuestros. Es cierto. Lo mejor es sacarlos. Que vea el gobierno qué hace con su problema. Pero, por favor, señores, a ver, señoras, ¿cómo van a creer que esa es una solución? Por favor, pónganme atención. Ay, ¿cómo vamos a darles la espalda, ah? Usted mejor ni hable. El otro día llegué con fiebre al centro de salud y ni siquiera me atendieron. ¡Hay que sacarlos! ¡Hay que sacarlos! No. Sí, hay que sacarlos. Hay otras soluciones. Sí, hay que sacarlos. No. Por favor, cálmense. ¡Hay que sacarlos! Esa no es la solución. ¡Hay que sacarlos! ¡Señores, señoras! ¡Hay que sacarlos! ¡Hay que sacarlos! ¡Calma! ¡Sí! ¡Tranquícense! ¡Hay que sacarlos! ¡Hay que sacarlos! ¡Hay posibilidades! ¡Hay que sacarlos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Hay que sacarlos! ¡Hay que sacarlos! ¡Señora Tere! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Sáquenme! ¡Toño! ¡Juan! ¡Ayúdenme con la señora Tere! ¡Voy por los niños! ¡Hay que sacarlos! ¡Hay que sacarlos! ¡Hay que sacarlos! ¡Hay que sacarlos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El otro, el que viene de afuera, el que come cosas diferentes, habla de otra manera, no viste, no reza, no piensa como yo. El otro, aunque a veces es casi igual a mí, como somos todos y todas en esta Centroamérica, tan parecida en sus historias, en su pobreza, en su riqueza explotada, en sus sueños de una vida mejor. Estudios realizados en los pueblos de frontera y en las comunidades receptoras indican que son los mismos latinos quienes más discriminan a los nuevos migrantes. Ay, hermanitas, ¿cómo puede ser esto? Con lo que nos ha costado. Gracias a Dios y estos vecinos que un ángel nos puso cerca. Si no fuera por este muchacho, Ramiro, no estaríamos contando el cuento. Ha sido un gran valiente. Mi Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? A este muchacho hay que llevarlo al centro de salud, ya que es cliente frecuente. Vamos, hermanito, te ayudo. Mi Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, ustedes no se preocupen, vamos para el hostal. Allí se acomodan hasta que encontremos la solución. Escúchame bien, Gloria. Le vamos a decir al Johnny que nos espere en el auto para que no genere sospechas y nos bajamos nosotras. Ahí en la farmacia pedimos ayuda. ¿Entendiste? Sí. Johnny, allá hay una farmacia. Al lado izquierdo. Bueno, ya saben. Me dejan hablar a mí. Solo yo hablo. Está abierto. Salen despacio. Johnny, déjenos ir solas. Es aquí al frente. Puedo decirles que Gloria se cayó. Si lo ven, pueden sospechar. ¿Qué? ¿Me viste cara de tonto? ¿Solas? ¿Jamás? ¡No! ¡Suélteme! ¡Gloria! ¡Vamos! ¡Gloria! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos, Jorge, Gloria! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos, por favor! Ay, pobrecillos Marta y Tere. La vida se les ha hecho cuesta arriba en estos días. Gracias a Dios todos están bien. Por dicha tienen un lugar donde dormir. Lo triste es cuando se pierde a alguien querido, cuando no hay comida que echarse a la boca. Un ángel del Señor tiene que estarlos cuidando. Y ese ángel, señora Esther, tiene nombre. Se llama Ramiro y estaba en el campamento. Si no fuera por él... Ah, pero tampoco hay que generalizar, porque el otro día andaban aquellos... Ya, ya, doña Esther, no saque su veneno. La verdad no tiene sueño o frío. ¿Qué me está insinuando? Insinuando no. ¿Por qué no se va a dormir? Tal vez pueda hablar con Dios y pedir perdón. ¿Usted no es quién? Buenas noches. Bueno, espero que ya no siga con la idea de volver a meter a los migrantes en un furgón. Qué locura lo que sí. íbamos a hacer. Igual tenemos que pensar cómo resolver el problema. Es cierto que somos muchos y el agua y el centro de salud no dan abasto. Pero tampoco se trata de echar a la gente a la calle. Siempre hay que buscar caminos. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte. Pueblo de Paso es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana EED y de la Organización Internacional para las Migraciones.